El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Muchas gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta ustedes en este espacio de este programa dedicado a los derechos humanos de las personas y los pueblos, Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, conjuntamente con Radio Casa de Cultura del Ecuador. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el foro hídrico que se está realizando aquí en la ciudad de Quito. Pero antes queremos dejarles con la radio revista semanal del colectivo Pro Derechos Humanos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes del país entero? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Voces Comprometidas del colectivo ProDH, que semana a semana comparte con ustedes principales novedades y noticias en materia de derechos humanos. ¿Qué hacen nuestros pueblos? ¿Qué hacen nuestras organizaciones por la promoción y defensa de estos derechos de todos y todas? Gracias a las emisoras que semana a semana igual nos retransmiten y permiten llegar con este mensaje a sus oyentes en la costa, sierra y Amazonía del Ecuador. Aquí iniciamos nuestra programación de la semana. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Exceso de fuerza, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Ser indígena, pobre, periodista y maestro, las condiciones para ser asesinado en México, son las palabras de una persona en los comentarios de una nota periodística sobre las protestas de maestros en Oaxaca. Estas inquietantes palabras lo son aún más por la perturbadora verdad que denuncian, una que conocemos bien y compartimos con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas. La prensa transcribe los comunicados oficiales que se limitan a indicar que los muertos no son consecuencia de balas oficiales, pero los videos y las fotos que muestran policías fuertemente armados dicen lo contrario. Hielan la sangre las imágenes al respecto. Cualquier persona pensaría que se trata de un enfrentamiento en una guerra, pero hay una imagen que perturba más. Esta muestra a un policía de élite, con el rostro completamente cubierto, parado en la parte de atrás de un camión y vigilando a unos 15 hombres jóvenes, que yacen tendidos boca abajo, unos sobre otros y tienen las cabezas cruzadas en la nuca. Se ven peor que ganado que va al matadero. ¿Qué pasó con sus derechos, con su dignidad? ¿Se les habrá respetado cuando menos alguna garantía al llegar al lugar de detención o se habrán sumado a las listas de ejecutados y desaparecidos en México? Es principio que el uso de la fuerza letal sea la excepción, que la regla general sea resguardar la vida, cueste lo que cueste, pero al parecer lo contrario es lo que ocurre. ¿Cómo más nos podemos explicar los múltiples abusos de las fuerzas de seguridad denunciados desde Alaska hasta Patagonia? ¿En qué cabeza cabe que una protesta social debe ser reprimida con armas de asalto?

del 2016 se han convocado a diferentes líderes y lideresas de la provincia de Orellana para discutir el tema agrario, tales como la tenencia de la tierra, la contaminación del aire, el agua, el suelo, elementos claves en la producción agrícola y pecuaria, tanto en el tema productividad como en lo que tiene que ver con la calidad de los productos que a diario consumimos. Reporto para ustedes, Diocles Zambrano desde Orellana. Este jueves 23 de junio, el país, el mundo entero, puso su mirada en La Habana, Cuba. En ese país, la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia pusieron la firma al cese bilateral y definitivo del conflicto que por más de 50 años ha soportado el vecino país de Colombia, sus poblaciones indígenas y campesinas y zonas urbanas. Las reacciones en el mundo nos hicieron esperar, respaldando este acuerdo de firma de cese al fuego, que es un paso previo a la firma definitiva de la paz. En Sucumbíos recogimos reacciones breves de dirigentes de organizaciones que han acompañado en muchos años a las familias, a las organizaciones en la zona de frontera y que han vivido de cerca las secuelas del conflicto colombiano. Les tenemos un reporte a continuación. Con mucha expectativa y esperanza a la vez, la población de Sucumbíos recibió la noticia de la firma del cese al fuego definitivo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia. Esta provincia fronteriza con el departamento del Putumayo, donde opera el Frente 48 de las FARC, que por décadas ha dominado y ha manejado ese territorio binacional. En las dos últimas décadas, el conflicto armado de Colombia desbordó la frontera y sus consecuencias también provocaron escenas de dolor y muerte en la población fronteriza. Comunidades indígenas y campesinas ecuatorianas fueron desplazadas desde sus territorios a causa del conflicto armado de Colombia. Muchas familias perdieron seres queridos en la línea de frontera, acusados de colaborar con la guerrilla. Miles de refugiados han llegado a Sucumbíos, huyendo de la barbarie de la guerra en busca de ayuda humanitaria. Maritza Flores es misionera del equipo itinerante de la visitación. Ella acompaña a las comunidades fronterizas con Colombia. Fue testigo del estigma que por más de 50 años han soportado los habitantes de la frontera. Considera que con la firma del cese al fuego definitivo entre las FARC y el gobierno de Colombia, los habitantes de estas comunidades puedan experimentar un alivio y sus vidas empiecen a cambiar. La población de las comunidades de la ribera, sea colombiana y sea ecuatoriana, siempre han sido estigmatizadas, ¿no? Entonces siempre han sido muchas veces tildadas de colaboradoras de la guerrilla. En los últimos 5 años, las comunidades de la zona fronteriza en los ríos San Miguel y Putumayo habían colocado banderas blancas en sus viviendas como una señal de que querían la paz, casi como una súplica, agrega Maritza. Ver colocados a lo largo de la ribera colombiana banderas blancas, ¿no? Como para decir, somos población civil, amamos la paz, exactamente, ¿no? O sea, las banderas blancas, queremos paz, amamos la paz, o sea, nuestras vidas también están en peligro. Era como un símbolo de alerta, por favor no bombardeen, por favor no disparen, por favor, ¿no? O sea, una súplica casi. Para Daniel Alarcón, presidente de las organizaciones campesinas del cordón fronterizo de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, la firma de la paz en Colombia beneficiará a las comunidades fronterizas del lado ecuatoriano, que por causa de la guerra en Colombia sufrieron graves consecuencias, entre ellas, por ejemplo, las fumigaciones con glifosato a los cultivos también en el lado ecuatoriano. Es un respiro al campesinado que vive en la zona de frontera, tanto en el lado colombiano como en el lado ecuatoriano. Ojalá pues esto tenga un éxito y sea pues para que perdure. Porque en lo contrario sería prácticamente como una tomadura de pelo de que se firme hoy la paz y mañana asume otro grupo que quieran hacer prácticamente pues nuevamente la situación de lo que hemos vivido estos 50 más de años. Estas son las primeras reacciones que hemos podido recabar de dirigentes de la zona de frontera que trabajan muy de cerca en las comunidades y que han vivido también en carne propia la secuela del conflicto armado interno de Colombia, que desbordó hace muchos años ya la frontera e impactó fuertemente en poblaciones de la provincia de Sucumbíos como la Guabrio, de las parroquias fronterizas como General Farfán, entre otras. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y Y de esta manera, amigos, amigas, oyentes, llegamos al final de este subprograma Voces Comprometidas del colectivo PRO-DH. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con un programa similar. La cita es por esta misma emisora y a esta misma hora. No se olviden también de visitar la página web de PRO-DH, que estamos en www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRO-DH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Muchas gracias por estar en sintonía de este programa. Queremos agradecer a Radio Casa de la Cultura, a PRO-DH, igualmente a todos los que conforman las organizaciones sociales por permitirnos llegar hacia ustedes, a las radios comunitarias que nos están escuchando en todas las provincias de nuestro país. En esta oportunidad que estamos con la visita de Sylvain Bluets, así se pronuncia, es un amigo ecuatoriano francés, el coordinador de ABCF de aquí del Ecuador, de Agrónomos Veterinarios Sin Fronteras. Es una organización que ha venido trabajando sobre todo en el tema agrario, y que tiene que ver con algunos temas como es la tierra y también el recurso más importante de la vida, como es el agua. En la ciudad de Quito, en la Universidad Central, se desarrolló el Foro de los Recursos Hídricos en el noveno Encuentro Nacional, en donde estuvieron las organizaciones de la sociedad civil y también las instituciones del Estado. En ese aspecto queremos presentar a Sylvain y queremos agradecer por la visita. Sylvain, muy bienvenido a este espacio de Radio Casa de la Cultura. Queremos saber cómo nació esta propuesta, la conformación del Foro de los Recursos Hídricos. Bienvenido, Sylvain. Bueno, gracias por el espacio. Buenas tardes con todas y todos los radios de escuchas. Bueno, el Foro de los Recursos Hídricos nace de una necesidad colectiva, digamos, en el año 2000, en particular desde las organizaciones indígenas, campesinas, universidades, ONGs, que sentían la necesidad de abordar y debatir colectivamente sobre los problemas de acceso al agua, de derechos de agua, de contaminación, bueno, toda la problemática que enfrentaba el Ecuador en ese entonces. Y se plantea entonces este espacio plural de debate, de construcción de propuestas que podían ser luego llevadas a los espacios legislativos o al Ejecutivo para que estén tomados en cuenta. ¿Ha ido creciendo esta propuesta del Foro de Recursos Hídricos? Sí, o sea, creo que en el año 2002, si no me equivoco, se da el primer encuentro. O sea, un encuentro nacional donde ahí acuden hasta la fecha organizaciones de regantes, gente que vive en los páramos, gente de la Amazonía, gente de la costa, también municipios, a los llamados GAD ahora, gobiernos provinciales, también del gobierno central, entonces Ministerio de Agricultura, Ministerio del Agua, o sea, Secretaría Nacional del Agua, etcétera. Entonces, sí, es un espacio donde se puede debatir entre instituciones, entre regiones, entre provincias, con contrapuntos. Es un espacio donde sí hay bastante discusiones también. Justamente, ¿cuáles han sido, ¿no?, esos contrapuntos que le ha preocupado a las organizaciones para poder estar alrededor de este foro? ¿Cuáles han sido esos puntos? Yo creo que desde un principio los pueblos, nacionalidades del Ecuador, las organizaciones campesinas han sentido el despojo en cuanto a acceso a tierra, en cuanto a acceso al agua, al agua de tomarse, al agua potable y también el agua de riego. En el caso de riego, una gran parte del caudal concesionado, o sea, otorgado en derechos, va para la agroexportación, para las plantaciones y muy poco para la producción de soberanía alimentaria. Entonces yo creo que es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Que motivó a la gente a expresarse, a mostrar, a investigar, a compartir, digamos, esas necesidades que tienen en el campo. Entonces, yo creo que es uno de los primeros, las primeras necesidades. El tema del páramo también, desde un principio, ha cobrado bastante fuerza, porque creo que es la degradación observada y acelerada del páramo trae problemas a todos, uh-huh. en particular, en primer lugar, a los que viven en las alturas, pero también a los que viven en los valles, a la ciudad, a los usuarios también de riego en la costa. Entonces, sí, digamos, ahí nos dimos cuenta que el problema son problemas compartidos, que no solamente de tres pelagatos perdidos en los cerros, sino que es un problema de sociedad en su conjunto. Claro, es más integral ese tema. Sí, desde luego. Claro, y ahora es este tema de la... Hay algunos datos, tal vez, sobre cómo está el porcentaje de la agricultura familiar o de agricultura campesina sobre el acceso al recurso hídrico, y cómo está también el tema de las... Tú habías mencionado que existe un acaparamiento tal vez en las grandes agronegocios que está destinado para la exportación y más no para el consumo o para la soberanía alimentaria. Uh-huh. ¿Hay algunos datos que posiblemente se pueda hacer una comparación al respecto? Sí, o sea, el tema de los datos siempre es complejo, porque hay que tener acceso a una estadística confiable. Uh-huh. Eso es un problema fundamental. Si tenemos el último censo agropecuario, tiene fecha de 2000-2001, uh-huh. estamos en 2016, entonces tenemos pocos datos. Uh-huh. Inclusive el censo no nos daba cuenta de toda la realidad en cuanto a acceso a agua. Uh-huh. Sin embargo, desde el mismo foro se han hecho estudios, entonces hay estudios por regiones o por territorios en particular que muestran el acaparamiento del agua. Uh-huh. Pero también se han hecho ejercicios para aproximar, digamos, el tema de este despojo del agua, y se ve que la agroexportación en manos de terratenientes tiene un acceso al agua del orden del 100%. Claro. En cambio, para la producción de soberanía alimentaria, dependiendo de los productos, las regiones, estamos en un 20-30% que tendría acceso al riego. Entonces, nada, o sea, son dos realidades, dos mundos que ilustran desde el tema del agua, pero también se ve desde el tema de la tierra, del acceso a la información, acceso a crédito, también un poco esa dualidad de la agricultura que permanece en el Ecuador. Claro, es que yo decía eso porque justamente, bueno, yo soy de la parte de Cayambe, de la parroquia de Cangagua. Entonces, ahí existe déficit de agua para la productividad, para la producción, si se quiere decir, campesina o familiar. Mientras nos peleamos para conseguir turnos cada 8 días o cada 15 días, las florícolas tienen 24 horas de recurso hídrico. Entonces, ahí yo digo, ¿cómo entender eso, no? O sea, ¿cómo estaba este tema de recurso hídrico para la soberanía alimentaria? Entonces, esos problemas, ¿cómo poder, o cuáles han sido las propuestas que han salido de estos foros para...? Sí, o sea, yo creo que preguntabas hace un rato si ha ido creciendo el foro. Uh-huh. Yo creo que su hora de gloria tal vez ha sido la Asamblea de Montecristi. O sea, desde los años 2000, desde el 2000 más bien, se han ido construyendo propuestas desde las bases, desde foros provinciales. En muchas provincias había también espacios de debates que se reunían de manera frecuente, que han servido también como espacios de capacitación. Hay muchísimos compañeros, compañeras, líderes, técnicos que se han capacitado también. Entonces, ahí se han podido generar información, construir propuestas, y estas propuestas fueron llevadas a la Asamblea de Montecristi. Uh-huh. Y tanto es así, yo creo que realmente ha sido... O sea, el foro de los recursos hídricos contribuyó de manera importante en algunos artículos de la nueva Constitución. Eso es indudable. Uh-huh. Entonces, la transitoria 27ª, si no me equivoco, plantea la redistribución de las aguas a favor de la agricultura campesina de soberanía alimentaria. Uh-huh. Todavía no se ha hecho absolutamente nada en ese aspecto, pero digamos, en la Constitución está. Si no me equivoco, el artículo 318 defiende la gestión comunitaria del agua. Hay los derechos de la naturaleza. Bueno, eso también el movimiento indígena lo defendió con muchísima fuerza. En el tema del se plantea la gestión del agua por cuencas hidrográficas, se defiende la vida de los ríos, se defiende también un orden de prelación en cuanto a acceso al agua. Entonces, ahí el tema de primero el agua de tomar para vivir, uh-huh. pero también viene el agua para la producción de soberanía alimentaria en segundo punto. Uh-huh. Entonces es vital, o sea, yo veo como muy importante las contribuciones del foro. Qué importante que ha sido eso. Yo creo que justamente esto que tú planteas, eso de haber propuesto para que en una constitución esté planteado eso, a veces pensamos de que los asambleístas de Montecristi elaboraron. Yo creo que de eso por detrás estuvieron organizaciones luchando y peleando fuerte para inscribir estos artículos que de alguna manera garantizan en la Constitución. Pero veamos cómo estamos en la práctica. Sí, bueno, eso es siempre pasar del texto del al hecho, al, ¿no? Sí, entonces la aplicación se vuelve compleja en un entorno bien bien peleado. O sea, el escenario del agua sí está en pugna todavía, y claro, hay una correlación de fuerza que no ha sido tan favorable a la agricultura campesina. Se ha desarrollado con fuerza el riego o sistemas en la costa, uh-huh. Para la agroexportación, y es poco lo que, digamos, se pudo beneficiar para la producción campesina. Ha habido esfuerzos como un plan nacional de riego, al cual indirectamente o directamente contribuimos. Hay una ley de aguas cuyos debates han sido muy largos, un sinnúmero de versiones, que yo creo que cada versión más avanzada en número de versiones, y digamos los intereses de las organizaciones campesinas han ido cediendo, digamos, y la última versión, o sea, tiene aspectos interesantes, pero digamos plantea problemáticas nuevas, digamos, para las organizaciones, con nuevos modelos de gestión, un mayor control y regulación de parte del Estado, pero poco fomento, poco acompañamiento, y eso son ahora los aspectos que bloquean, ¿no? Tenemos muchas juntas de riego, juntas de agua potable que están en dificultad justamente por las nuevas reglas del juego que salieron luego de la publicación del reglamento a la nueva ley de aguas. Claro. De eso vamos a hablar luego de este pequeño corte publicitario que hacemos aquí a través de Radio Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos, queridos amigos y amigas. Estamos conversando con Silván. Silván, yo tengo dificultades de pronunciar el apellido. Porque, bueno, en tal caso, es un gran amigo de acá, de la radio, y que estamos conversando, el representante de Agrónomos Veterinarios Sin Frontera, sobre el foro de recursos hídricos que se desarrolló el jueves y el viernes, ¿no? El pasado sí, jueves y viernes. Hoy concluyó. Ok, entonces, en ese aspecto estábamos conversando sobre la gestión del recurso hídrico, que justamente tiene que ver ya en sí en las políticas públicas sobre el acceso a ¿cómo estamos actualmente en ese aspecto? ¿Cuál ha sido la deuda desde la parte de, se puede decir, la autoridad, cómo está ahorita constituido? Sí, o sea, uno de los elementos que se recalcó en el primer día es que se reconoce que ha habido inversión hacia el sector agrícola, eso es indudable, uh-huh. Pero digamos que una gran parte, no fue orientada hacia la agricultura campesina o no respondió a sus directamente a sus intereses, hablando del tema de agua, ¿no? Más bien lo que se recalcó desde distintas ponencias es el gran gasto que se dio en los proyectos multipropósitos, uh-huh. Que a la final también se mencionó el tema con fuerza, es que en muchos casos se mencionaba que una obra iba a servir para regular la inundación, proveer de agua potable, de riego y generación hidroeléctrica, y la parte que sí está asegurada es la parte de generación hidroeléctrica, pero el resto todavía queda por desarrollar. Entonces había muchas expectativas en cuanto a al incremento de la superficie de riego, en particular en la costa, pero que todavía no está por concluir y se requiere inversión adicional. Entonces, esos son aspectos que han sido objeto de análisis en este noveno encuentro nacional que se desarrolló ayer. Había más de 900 personas. Ah, interesante. Sí, sí, o sea, es una confluencia que viene. O sea, hay una preocupación fuerte, entonces. Sí, sí, sí. O sea, se ve la necesidad de abrir espacios de expresión. Creo que sí, va a ser bastante fuerte a futuro, sobre todo tomando en cuenta que hay una propuesta que se vendió bastante, bastante bien, que era esto del cambio de matriz productiva. Uh-huh. Y eso, ¿cómo ha estado? ¿Cómo están viendo las organizaciones sociales sobre el famoso cambio de matriz productiva? Sí, bueno, yo creo que hay un consenso general. Sí, hay un consenso general para decir que más allá del concepto un tanto confuso de cambio de matriz, sí, productiva, al menos en el agro, no se observan cambios fundamentales, más bien se agudiza un modelo agroexportador y petrodependiente. O sea, la cantidad la importación de productos, pesticidas, fungicidas, etcétera, se ha ido incrementando. O sea, se agudiza el modelo de revolución verde en el Ecuador. Y bueno, sí hay iniciativas de una agricultura más sustentable, más orgánica, agroecológica, pero digamos que esta agricultura todavía alternativa no recibe un apoyo fuerte como se podría esperar. Entonces el tema del cambio de la matriz productiva, todavía está por darse en el agro. Claro, ¿no? Es que lo que pasa es que cuando se habla sobre el tema de cambio de matriz productiva se entendería de que, como decía, nosotros todavía somos petróleo dependientes, ¿no? Se entendería de que vamos a salir de la dependencia del petróleo, incluso de las minas, que también es un problema, para pasar a depender de una agricultura, ¿no es cierto?, en donde sobre todo las grandes empresas puedan exportar y también los pequeños campesinos puedan asociarse y puedan también depender de la agricultura. Uh-huh. Pero ahora ser productor en las comunidades, sobre todo, no es negocio, pues. Y nosotros mismos hemos experimentado, la inversión es bastante amplia, bastante fuerte, pero los mercados son limitados, no hay un apoyo para el tema de incentivos productivos, capacitación, la parte técnica. Es decir, que esto todavía no se lo siente. Por eso que te preguntaba, ¿cómo sienten las organizaciones sobre el famoso cambio de matriz productiva? ¿Cuál ha sido esta observación que se ha hecho en el foro de recursos? Yo tuve la sensación de que este foro en plenaria sí fue un espacio de expresión y de mucho reclamo. Desde lo comunitario hacia lo público. Eso se sintió muy fuerte en este encuentro. Muchas dudas, muchas quejas por la ausencia de beneficios observados para las comunidades o más bien problemas que provienen de la aplicación de los controles, de la regulación de las juntas de riego, juntas de agua potable. Entonces hay mucha inconformidad ante estatutos, reglamentos, impuestos a las organizaciones. Entonces sí, se sintió mucho reclamo a la autoridad. Y yo creo que es justo, necesario que haya esos espacios, ¿no?, de debate. Lo que sí observamos una participación campesina, indígena, bastante fuerte, muy pocas ONGs, porque ya revela un poco la evolución del Ecuador, o sea, la cooperación se ha retirado en su gran mayoría, entonces observamos pocas ONGs, sí participación de las universidades. El primer día en plenaria sí hubo, participó el ministro de Agricultura, participó un delegado del Secretario Nacional del Agua, estaban ahí representados algunas organizaciones indígenas, estuvo el Jorge Herrera de la CONAIE, estaban de la CNC, estaban algunas organizaciones, pero después de la fase de introducción, o sea, de apertura, pudimos ver que había poca autoridad, o sea, pocos funcionarios públicos. Eso también me llamó la atención, pero de todas maneras se sintió la necesidad de expresarse, de expresar ciertas inconformidades, pero también a menudo se dice que la sociedad civil se queja o se lamenta y no propone, pero digamos que creo que la característica de este noveno encuentro ha sido, el lema era propuestas, entonces en base a una problemática que se plantea desde ahí, entonces ha habido como siete grupos de trabajo. Ya. ¿Les puedo citar? Sí. ¿Ya? Me parece interesante, pues sobre todo para conocer cuáles van a ser los retos de acá a futuro, ¿no? Ajá. Entonces, teníamos, después de plenaria, el primer día, toda la tarde de ayer se dedicó a trabajos de grupo. Entonces, el primer grupo era sobre tecnificación de la agricultura bajo riego, porque hay un interés o un interés fuerte para presurizar el riego, tecnificar el riego, para poner goteo, etcétera. O sea, muchos debates, necesidades sentidas para optimizar el agua, para ahorrar el agua, para mejorar el riego. Entonces se debatió sobre saber si mejorar el riego es solamente poner tubos o hay otras maneras de hacerlo. El grupo 2, donde participé yo, está sobre propuestas de manejo de páramos. Es un tema que regresa casi en cada encuentro. Se aborda el tema de la gestión, el manejo y conservación de los páramos, un tema que todavía no se resuelve, por eso se repite en cada encuentro, ¿no? El grupo 3 era sobre participación y organización social para la gestión del agua. El grupo 4 era de propuestas para la gestión comunitaria del sistema de agua para consumo humano y saneamiento. El grupo 5 era sobre el marco legal e institucional. Claro, o sea, tenemos una ley de aguas reciente, claro, y un reglamento relativamente fresco, y muchas no conocemos bien de la ley, sus implicaciones, su aplicación, etcétera. El tema del grupo 6 era sobre agua y cambio de la matriz productiva y soberanía alimentaria. Entonces, algunas presentaciones ahí sobre el tema y un debate. Y por último, el grupo 7 se enfocó hacia los sistemas llamados multipropósitos, los grandes proyectos hídricos y su desarrollo. Qué interesante. En ese aspecto, sobre este foro, ¿cuáles son los retos que se piensa que se tiene a futuro sobre el tema el tema hídrico? ¿Cuáles son los puntos importantes que se debería discutir y ir resolviendo a futuro? O sea, lo que sí, o sea, como decía, creo que se ganó una gran batalla con la Constitución, y ahora es la puesta en marcha de los principios constitucionales. Algunos sí están recogidos, en la ley, otros parcialmente, pero aún así hay programas que están enfocados hacia la agricultura campesina, riego campesino, pero carecen de financiamiento, por ejemplo. El tema de financiamiento se mencionó de manera repetida. Tenemos un modelo descentralizado de la gestión pública. Entonces, una de las primeras competencias descentralizadas fue el riego. Entonces, del gobierno central hacia los gobiernos provinciales. Muchos gobiernos provinciales han formulado un plan de riego más o menos participativo según las provincias, pero todas carecen de financiamiento para su ejecución. Entonces, ahí se siente, digamos, y por eso saltó el tema de las grandes inversiones, porque las organizaciones presentes decían, bueno, todas ha ido para los grandes proyectos hidroeléctricos, pero no, en mi provincia no hay recursos para invertir. Entonces, yo creo que el tema la política a la final se expresa también en los presupuestos. Si la economía popular y solidaria es mi prioridad, entonces pongo muchos recursos ahí. Si no es mi prioridad, pongo pocos recursos. Claro, ya se juegan intereses, grandes intereses económicos de por medio, entonces ahí sí ya... Claro, y también no es solamente el tema de recursos, es también forma de implementar los proyectos. Eso sí es un tema sobre el cual el foro, las entidades que también formamos parte o acompañamos del foro, hemos insistido sobre este tema de gestión social de riego. La parte social es fundamental, la parte técnica también, la parte de infraestructura, pero todo el tema de construcción institucional, de normas, de derechos, de deberes de los regantes, es fundamental. Si ignoramos esta dimensión del riego de partida, podemos invertir en proyectos posteriormente fracasados. Entonces, si nos enfocamos en la obra, o únicamente la obra, vamos a conocer problemas. Y lo mismo pasa con los proyectos de tecnificación o de presurización de riego. Si no se consulta, si no se co-construye el proyecto con los actores, los regantes, las regantes, entonces vamos a conocer problemas en lo posterior. Claro. Eso es en la forma de gobernar, en la forma de invertir, en la forma de aplicar la política. Eso quiere decir que el reto más grande de aquí, sobre todo las organizaciones, sería tener una fuerte estructura organizativa al interno de cada junta de regantes que puedan discutir y debatir y generar propuestas y sostener esas propuestas. Creo que ese va a ser el gran reto que se pueda tener hacia varios años. Que yo creo que también el tema de la ley de aguas, que de alguna manera se llevó al debate, ¿no? Se discutió, ha generado también varias inquietudes y dudas. Si muchos todavía no conocemos a ciencia cierta todavía cuáles son las implicaciones positivas y negativas sobre la ley de recursos hídricos. Pero en este aspecto yo creo que la posibilidad de que se pueda ir generando esos espacios como este foro nos va a permitir sobre todo y advertir sobre los problemas que se nos pueden presentar a futuro y también preparar el escenario para que podamos de alguna manera estar alertas y estar preparados para que podamos enfrentar este problema que se puede venir. Ahora, el tema en sí es que este foro de alguna manera ha podido a generar propuestas y llevar a que se pueda también inscribir en la norma legal que tenemos, que es el paraguas, que es la Constitución. En sí, las organizaciones sociales que están dentro del foro, ¿cómo lo están mirando de aquí a varios años? En el sentido de que en este caso las instituciones del Estado, como el SENAGUA y los gobiernos provinciales, son directamente, de alguna manera, pueden responder a lo que es el tema de infraestructura. ¿Cuál es ha sido la propuesta que en este caso ha salido, una propuesta así fundamental del foro que se puede destacar, o varias propuestas? Sí, o sea, ya había mencionado algunas en cuanto a la Constitución. Hay un tema que era visto como fundamental, ha sido el tema del financiamiento. Para poder financiamiento para el riego, financiamiento para la protección, la gestión, administración, conservación de los espacios naturales, las zonas húmedas, como manglar, como riberas de los ríos, como un espacio fundamental en el Ecuador que son los páramos. Entonces, el aspecto de financiamiento se ha trabajado bastante y lamentablemente yo creo que es uno de los puntos débiles de la ley. Todavía, bueno, tengo esperanzas de que se pueda, como en el caso del Perú, después de que salió la ley de recursos en Perú, después de unos años de puesta en práctica, se dieron cuenta de algunas fallas y las están ajustando, y espero que, confío en que el Ecuador pueda también medir las limitaciones de su propia ley y ajustarlas. Entonces yo creo que el tema del capítulo sobre financiamiento confunde un poco lo que es tasa, tarifa, y sobre todo no por el momento no generamos una tasa ambiental, por decir, cobrar a los que lucran con el riego, si hablamos, regresamos a los que concentran el agua, los agroexportadores, las ciudades, donde, bueno, también hay pobreza en la ciudad, pero digamos que se puede grabar con una tasa mínima el metro cúbico consumido en agua potable, o sea, de tal manera que podamos generar fondos que permitan proteger las partes altas, porque todos somos beneficiarios, digamos, del cuidado de las partes altas. Entonces yo creo que es una propuesta interesante, viable, porque se la practica en otros países, y acá perdimos una oportunidad, creo yo, con la ley. Pero bueno, o sea, vamos, no podemos decir que las cosas salgan perfectas de primera zona. Entonces, yo creo que sí es. Por eso es importante estos espacios, justamente para analizar y dialogar, porque, repito, o sea, no es un espacio plural, o sea, se respeta las posturas políticas de cada organización participante, están ahí organizaciones afín al gobierno, tal vez más de oposición, están gobiernos provinciales, están gobiernos locales, parroquiales, están ciertos ministerios interesados en la temática de recursos hídricos. Realmente es la pluralidad, creo, la apertura también para el diálogo y de discusión, ¿sabes? Yo creo que es sano en una democracia que pueda haber contrapuntos. Claro, como tú decías, yo creo que estos espacios permiten justo esto, ¿no? Saber visibilizar si de alguna manera los aciertos que hayan tenido las instituciones públicas y las organizaciones, y también algunos errores que se haya cometido, e ir proponiendo para que vaya mejorando. Ahora, en el mes de julio, si no me equivoco, se va a hacer el encuentro de recursos o agrario, ¿no? Que se está o la cumbre agraria que se lo llama, ¿no? ¿Tiene alguna relación este foro? ¿Va a permitir proponer en esta cumbre agraria que se va a realizar en el mes de julio, si no me equivoco, en agosto, creo que no estoy bien en la fecha, pero ya. En estos meses, ¿eh? Sí, o sea, directamente como tal, no, pero digamos que todo lo que se debate ahí, uh-huh. Hay, o sea, el producto primero del encuentro son propuestas, una serie de propuestas por mesa o por grupo de trabajo. Entonces se analizaron las problemáticas, se plantean propuestas, y con los actores correspondientes que deberían poner en marcha estas propuestas. Y también concluye el evento con unos acuerdos generales. Estos uh-huh. acuerdos generales van desde aspectos como de solidaridad con las víctimas del terremoto, yeah. Declarando al país que es prioridad apoyar a los damnificados, etcétera, que también se puso a la luz con el terremoto, que muchas comunidades rurales de Manabí, de Esmeraldas, no tenían acceso a agua potable. Entonces, bueno, se recalca ciertos aspectos, que el tema de la agricultura campesina, de la soberanía alimentaria, y después llega a aspectos muy, muy concretos, y entonces estos después serán llevados a mano de las autoridades. Entonces, estos documentos también alimentan una reflexión colectiva, porque muchos compañeros, compañeras que estaban en el foro estarán también en la cumbre. Uh-huh. Dios, indudable, creo que este foro ha permitido más bien que salgan muchas cosas importantísimas, que yo creo que en la cumbre agraria va a ser muy importante que conozcamos y sigamos profundizando esta problemática. Hemos concluido con el tiempo que nos han dispensado en la radio. Queremos agradecer a Silván, que nos ha ayudado bastante a aclarar sobre cómo estamos actualmente en el tema de los recursos hídricos, toda vez que se realizó en la ciudad de Quito el foro hídrico, el noveno foro hídrico que estamos. Muchas gracias, Silván, y tus palabras de despedida para terminar con este programa. Sí, bueno, gracias a ti, gracias a la radio. Yo creo que es fundamental seguir analizando este asunto. O sea, todavía siento que la sociedad no es, en su conjunto, principalmente urbana, no está apoderada de estos temas. Urbana, o sea, de los temas agrarios en general, el tema del agua, yo creo que hay un consumo alto, una contaminación alta, y hay usuarios de aguas abajo. No somos tan solidarios, o no sabemos que podríamos ser solidarios a veces, y entonces yo creo que sí es de interés nacional que todos nos preocupemos por el tema del agua, agua potable, agua de riego, y entonces invito a la gente a visitar las páginas del Camarén, del foro. Hay plataformas en internet donde uno puede acceder a información para conocer mejor estas problemáticas. Pueden ir involucrándose. Desde luego. Sí, o sea, y por ejemplo, durante unos años, no sé si estaban esta vez, pero había un colectivo que venía de Guayaquil, preocupado por la gestión del agua potable en la ciudad de Guayaquil. Por la empresa Interagua, o sea, teníamos varios que sí tenían acceso, otros varios no tanto. Entonces, ¿qué tan buena gestión hubo con la empresa Interagua? Entonces, todos los problemas locales sentidos se llevan al espacio nacional, se le da más luz, más visibilidad. Yo creo que es también una de las virtudes del foro. Espero que siga adelante. Lo que sí se siente, para concluir, lo que sí se siente en el Ecuador en estos momentos es una necesidad de reconstituir el tejido social. Creo que ha venido un poco golpeado. Bien golpeado, y sí se ve, se notó en estos días, en este espacio y en otros, que las mujeres, los hombres de las organizaciones sí están queriendo